Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra entrevista de Música Híbrida con un nuevo proyecto emergente, si podríamos decirlo así, aunque veo que ya anda corriendo por ahí desde hace algún tiempo, pero pues nos da mucha alegría presentarlo porque nos los hemos topado en bastantes lugarcitos así como subterráneos, poco conocidos y poco visitado. Pero es un gusto. Entonces me gustaría que se presentaran, cómo se llaman cada uno y qué es lo que tocan y cómo se llama el proyecto. Va, yo me llamo Fabián, toco la batería y la banda se llama The Terrible Children, aunque no es, pues todavía no es el nombre definitivo. Yo soy Benyam y pues soy guitarrista, voz de The Terrible Children, y por ahora somos The Terrible Children, voz principal, garganta. Yo toco la garganta y la guitarra y esperamos que algún día los que están escuchando nos pueden ver, nos pueden colaborar con nosotros. Oigan, pues qué alegría tenerlos aquí, porque ya había tenido algunos encuentros con ustedes y qué bueno que aceptaron esta entrevista. Y bueno, para empezar, ¿qué onda? ¿Cuándo se empieza a crear este proyecto de Terrible Children, o cómo se pronuncia? Porque yo soy muy malo para el inglés. The Terrible Children. El maestro de inglés. Sí, certificado. Mentira. Pues, digamos que empecé como nosotros dos empezamos hace en este cuarto, que estamos en el cuarto de Fabián, en la casa de sus padres, y empezamos aquí hace casi un año, unos 11 meses, como por julio, yo creo, del año pasado. Pero si hablamos de la música y las ideas, pues mucho de esas las tenía yo desde hace años, que cosas que escribí en camino, así viajando en América Latina, y que no conocí personas con quien podía tocar estas cosas, porque como no encabemos muy adentro de un género, muy, o sea, tenemos influencias, tenemos unas actitudes, pero no está tan fácil de definir musicalmente, ¿no? Para mí no tan fácil encontrar otros músicos que entendieron más o menos, ¿no? De como que querían salir un poco de la caja, ¿no? Entonces ya como empezamos a tocar juntos los dos, yo empezaba a mostrar mis ideas y empezamos como crear y ensayar cosas, y tuvimos un amigo que nos presentó, que es Mickey. Mickey es el guitarrista de los Oaxaca Brothers. Entonces él nos apoyaba por un ratito nada más en el bajo, ¿no? Y de hecho nos presentó. Y pues después del apoyo de Mickey, pues fuimos a buscar a alguien permanente en el bajo, porque éramos como en un formato más eléctrico, ¿no? Yo con mi guitarra eléctrica, los amps, Fabián, batería como completa, sí, batería, ¿no? Completa. Amps, dos platillos. Y también el bajo, obviamente. Y pasamos como las tribulaciones de tratando de encontrar un bajista serio, ¿no? Que es responsable, que es buen músico y también como que tiene una mentalidad que es más creativo y entiende más o menos a dónde vamos. Y pues ya pasó lo que pasó. Y eventualmente decidimos, como después de un rato, casi a los finales del año pasado, que vamos por ahora hacernos en un formato más electroacústico con los dos. Y de hecho eso pasó porque en una tocada nos pidieron De hecho eso pasó. Porque en una tocada nos pidieron que tocara, bueno, que todo fuera como más acústico, porque arriba vivían personas y todo tenía que terminar como más o menos temprano. Y pues ya fuimos adaptando como todas las canciones que teníamos en la versión eléctrica, algo pues mucho más acústico y tranquilo, entre comillas, y pues que se pudiera mover más fácil. Y pues así fue como nació el formato en el que estamos ahora, que es como una guitarra acústica, la voz y una batería súper simple que podemos llevar como a cualquier lado, que es como un tom de piso en vez de bombo, una tarola y unos hi-hats y un crash. ¿Y cómo fue que tú empezaste a escuchar el material de él? ¿Cómo fue este contacto y que dijiste, ah, pues sí, como que me late andar y meterme en este proyecto? Pues nos presentó el amigo este de Oaxaca Brothers y estuvo cagado, así, de hecho lo acababa de conocer casi como en una fiesta, y pues me dijo así como que conocía un carnal que quería hacer una banda y me roló su contacto, pues ya que lo contacté porque estaba en Juchitán, en este Beniam, pues me pasó unas rolas, y pues cuadramos como unas semanas después pues ensayar. Y ya así empezó como la relación. Y lo olvidaste que antes que nos conocimos en persona, yo estaba en Juchitán y él estaba aquí, ¿no? Y ya tuvimos así el contacto básico ahí en el Facebook. Y cuando yo llegué de Juchitán, así en la mañana, un día con todas mis mochilas y cosas ahí a San Lázaro, al Tapo, y justo entrando el primer vagón de metro, ese güey como por casualidad estaba ahí en el Landon y me reconoció, ¿no? Dijo, ah, tú eres Benian, ¿verdad? Ah. Entonces como ya le interpreto eso como pues a veces cuando debe estar, pues se vene, ¿no? Porque muchas veces intentando hacer bandas, todo tipo, ¿no? Puedes como empujar las cosas, ¿sí? Pero a veces como no es el momento, ¿no? O sea, si no se da dentro de un cierto tiempo, entonces a veces como no se va a dar por ahora. Y, uh-huh. y ya como eso como se dio y ya lo que no se dio era eso de lo que comentamos de tener un bajista. Y por eso cuando ya fue esa oportunidad de tocar en una ocupa, de hecho la Casa Naranja, nos pidieron ese formato. No todas las canciones que tocamos funcionan así, de hecho muchas no, pero arreglamos y vimos que ya salió muy chido, sentimos cómodos y ya como desde que empezamos a trabajar en ese formato para no tener que rechazar tocadas nosotros ensayamos muy seguido, ¿no? Y cuando ya hay un tercer persona que no quiere ensayar o quiere poner condiciones muy así de hueva para ensayos, ya como nosotros vamos bajando, ¿no? Entonces mejor vamos a salir a tocar, vamos a llegar al público, estar colaborando, haciendo las cosas y tenemos la teoría que las personas que interesa tocar con nosotros van a llegar eventualmente, ¿no? Los vamos buscando por si alguien allá quiere tocar el bajo, pero igual como no nos vamos a detener haciendo cosas, ¿no? Oigan, pues ¿qué les parece entonces si vamos con la primera muestra de su trabajo? ¿Y cuál sería? No, Instinct. Es una canción que, pues de hecho antes no teníamos como nombre para ella y también la armamos como para esta cosa más acústica de la banda y pues nos gustó mucho así como salió y la seguimos trabajando y ya cuando hicimos el demo pues tuvimos que elegir un nombre que fue este Instinct, que habla, Instinct es como una palabra en alemán que es como un concepto, según yo es de Freud, que habla como de todas estas... Es de antes, ¿no? No recuerdo exactamente, pero básicamente habla como de todos estos instintos así más básicos de supervivencia, así como desde pues, el sexo, comer o sobrevivir en un ambiente, y esta canción nos recuerda mucho a eso, así pues como a las cosas más simples y pues básicamente es eso. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con The Terrible Children. Y regresamos en un momento. Música Híbrida. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida con The Terrible Children. Y justamente ahorita que tocaron esto de los instintos, ¿qué instinto es más difícil de llevar? ¿El aguantarse a comer? ¿El aguantarse al sexo? ¿O cuál de todos sería más difícil para todos ustedes? A ver. No sé. Aguantarse, pedarse. Nada, pues supongo que el de la comida, pues nadie se aguanta tanto sin comer. La verdad, no sé, tal vez algo básico como ir al baño o cosas así, como cosas que van de funciones corporales, ¿no? Que se supone que se nacen todos, ¿no? Pero es interesante esta idea de instinto que, pues según lo que yo entendí, cuando en principio, en el siglo XIX, empezaban a formular esta idea, tenía como una idea muy, pues, típico de la ciencia de esa época, ¿no? De tratar a sobrevaluar los hábitos predeterminados, ¿no? O sea, hay contextos racistas en eso, pero en ese contexto de psicología es como trataban de decir que cualquier cosa que haces, ¿no? Cualquier repetición de una acción es un instinto. Que realmente es como decir que, pues, Fabián toca la batería porque tiene el instinto, nació con ese instinto, que es un poco absurdo. Ya hoy en día ya no se ven así, se ven mucho más complicado, ¿no? No sé, tal vez para nosotros la música es un instinto, ¿no? Pero depende de lo que uno piensa, de qué tanto es algo que aprendimos por nuestro ambiente y qué tanto es, por ejemplo, tú dices el sexo, ¿no? El sexo como ahí pues es abrir una caja Pandora, ¿no? El sexo es instinto, sí, porque tenemos que procrear, se supone, pero no todos somos heterosexuales, no todos queremos procrear. O sea, como en la concepción religiosa, como lo ven como un instinto que hay que suprimir, ¿no? Y en el, no, qué sé yo, la concepción paganista, pues lo contrario, hay que celebrar eso. Y yo creo que el sexo es un instinto, pero la manera en la que hacemos y la manera en que pensamos y concebimos sexo no tiene nada que ver con instinto, ¿no? Tiene que totalmente que ver con esta sociedad occidentalizada, aunque ya la gente, la mayoría de la gente no son tan católicos encerrados hoy en día, pero igual yo creo que toda la manera de concebir de sexo todavía va en base de eso, ¿no? No sé cómo como ves tú, pero entonces sí, son instintos, pero es no es como, me tengo ganas de coger, es un instinto, o sea, como sabes, ¿no? Como es complicado esas cosas, y lo bueno de esa canción es que como empezamos con la música, unos riffs nada más, ¿no? Y se fue desarrollándose y Fabián como encontró ese día por lo que él se sentía cuando se escuchaba eso. Y ya luego como esto nos va jalando, no sabemos, no estamos haciendo un comentario sobre instinto realmente. O sea, en Monterrey, acabamos de ir a Monterrey en una gira y invitamos a dos amigas que hacen danza. Y cuando las invitamos a bailar en una canción, ¿no? A hacer una coreografía medio improvisada y ellas la sacaron para esta canción y está chido porque solo tienes un ritmo, tienes como la tensión que tienen ese ritmo instrumental, algunos cambios, pero realmente no hay una letra o algo que te va a decir, esto es lo que quiero decir o queremos decir, y ellas con eso ya interpretaban su propia cosa, ¿no? Y estaba bien chido porque las dos como No sé si tú recuerdas bien, Fabián, cómo era la secuencia de su performance, pero... Sí, pues, su performance era básicamente como tres niveles que iban como desde... pues sí, desde las cosas más instintivas. Al principio simulaban ser como un par de simios o changos que estaban como interactuando, hasta que iba subiendo cada vez como más de nivel, que eran como más después una, pues sí, ya estaban como en una sociedad, ajá, y hasta que al final ya eran como pues una gente común en la sociedad capitalista, donde estaban como con teléfonos y no les importaba todo, no les importaba nada, y estaban como súper apáticos y así. Pero entonces pues todo eso era bailado y estaba súper chido. Al principio eran como súper salvajes y así, súper jugando, y al final estaban como imitando a una persona así, godines o algo por el estilo. Está chido. Oigan, ¿y ustedes creen que hemos perdido esos instintos salvajes? ¿O es mejor estar ya en esta posición de toda una humanidad modernizada que ya está en la comodidad de la tecnología? ¿Cómo ven eso? Pues yo siento que pues, nuestros instintos están como opacados, podría decirse, por todo lo que ya tenemos impuesto, o sea... Comemos, tenemos un chingo de comida a la mano, tenemos un chingo de sexo a la mano, servicios a la mano, y pues esos instintos ya están súper pues modificados. Por ejemplo, ya no tenemos como un instinto de supervivencia tal, o sea, ahora es todo lo contrario, ¿no? El que tiene hijos, pues ya no los planeó y no lo está haciendo por sobrevivir o por dejar como un linaje de su especie. Más que nada lo hizo porque no lo planeó, ¿no? Entonces todos estos instintos ya están como súper modificados por todo el sistema actual. Oigan, pues entonces, ¿qué les parece si vamos con otra rola? ¿Cuál sería? Bueno, esa canción se llama Memory Shock y es un poco difícil describir las letras. Mejor las escuchen y después te vamos guiando así mano en mano de las pero es una canción importante, yo creo, para nosotros. Bueno, pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con The Terrible Children. Y regresamos en un momento. Música Híbrida. Spice! No, I don't need sleep. One, two, three, one. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a... The Terrible Children. Y pues justo estábamos aquí hablando y todavía haciendo un poquito de polémica acerca de los instintos, la cuestión que pues de alguna manera se naturaliza con la modernidad. Pero me gustaría preguntarles, ¿amor o sexo? ¿Cuál es la temas? No sé, pues depende con quién, ¿no? Pues eso regresa a lo que dije antes, o sea, depende de... tu concepción social de amor y tu concepción social de sexo. O sea, como ahí yo estaba leyendo un fanzine hace unos años donde hablaba de como amor revolucionario, en el sentido de que cada, o sea, en una sociedad más empático, amor no es esta cosa que se de Walmart donde ahí sabes como ah, mi amor, bla, bla, bla, ¿no? Toda esa idea muy mentirosa de amor, como amor es como entras a una tienda y hablas con la persona, ¿no? O sea, o que alguien caiga en la calle y tú te ayudas, o sea, hay diferentes tipos, ¿no? Es, o sea, depende de la definición. Entonces yo no te podría darte la pregunta explosiva, escandalosa que quieres. Veníamos acá, sentado en el medio. No, no sé, sexo también, pues... Yo creo que hay mucha gente en este país que ni saben qué constituye sexo. Y no es por decir, ay, son ignorantes o yo soy mejor. Pero estamos hablando de una sociedad que no saben cuando... Muchas mujeres no saben cuando fueron violadas. O sea, sí saben, pero a nivel así interno... Pero no hay la educación de decir que, ah, no, esto es, ¿sabes? Entonces, si estamos hablando de ese tipo de cosas, ¿qué podemos decir sobre el sexo, no? O sea, ok, es penetración, es sexo, está chido. Si eso es lo que uno quiere, y a mí me gusta. Creo que la mayoría de la gente sí, cuando están en control de lo que quieren hacer, ¿no? Venía, tú vienes de otro país y eso me causó un poco también como de cierta intriga, porque pues como que traes otras concepciones y me gustaría que hablaras un poquito de cómo aprendes música y por qué acercarte a la música en ese sentido, porque y cómo fueron tus raíces en ese sentido. Pues en corto, o sea, como me nací en Etiopía y me crecí en Australia, o sea, un poquito de tiempo en Etiopía y luego crecí en Australia, pero ya tengo varios años como viviendo en diferentes partes de América Latina. Lo que puedo decir que tal vez tocar música, o no tocar, pero escuchar y bailar música y siempre estar escuchando, pues eso viene muy en mi cultura. Y no quiero decir que es algo natural, porque pues yo solo como tuve una situación donde siempre estaba escuchando música desde muy chico, ¿no? Y no estaba tocando música hasta mucho luego, ¿no? En un diferente contexto. Pero yo no me considero como particularmente de un país u otro. Y a veces como se choca con la gente eso, ¿no? Que quieren una categoría sencillo, pero en mi vida como no podía ponerme en una categoría sencillo nunca, porque esa es la realidad de si eres un inmigrante viviendo en un país de así rico, digamos, pero de un país pobre, entonces como ya no estás en el molde, ¿no? O sea, nadie piensa de Australia y piensa de etíopes en la playa, ¿no? O sea, piensan de algún güero o una güera, rubios, ojos azules. Y incluso afuera de eso, ¿no? O sea, yo me considero como mucho de mi aprendizaje acá. Yo ni siquiera antes de estar en América Latina podía tocar una canción. completo, sí, como no pensaba de esa manera. Yo vení de escuchar, de ir a la escuela Sonic Youth de guitarra, ¿no? De no solo no saber tocarlo, pero como completamente cambiar cómo se debe tocar una guitarra y ir con eso, ¿no? Y acá como aprendí un poco de como viajando, ¿no? Y teniendo que tocar en la calle para comer, aprendí un poco de esa onda de como, bueno, tienes que poder tocar una canción, tienes que poder instantáneamente hacer un impacto en las personas, porque ellos no están allá en un restaurante o en un bus o en la calle, no están allá para verte a tocar. Están allá comiendo o caminando de un lugar a otro y aprender como, especialmente en momentos cuando ni siquiera podía hablar español, ¿no? Estaba en un mercado en Bolivia tocando canciones en inglés porque no sabía hablar español. Entonces, que con gente que no saben, no es como acá, que en DF por lo menos, la gente como tiene más conciencia de cosas en otros países, especialmente así en Estados Unidos, ¿no? Yo estaba en un lugar donde, pues no, yo soy un extraterrestre para esa gente. Y lo chido es que sí logró llegar a esas personas, ¿no? Las señoras de mercado que pasan todos los días allá haciendo lo mismo. Y eso es lo que me aprendí acá. Entonces, yo diría que pues todo eso es parte de quien soy, ¿no? Si hay gente en el mundo que quieren una definición más sencilla, pues no soy persona para preguntar. Pero ¿cómo nos afecta como banda? Pues llevo muchas influencias, especialmente de mucha música, entre música muy underground de la escena punk, como no sé. Bueno, mi definición de punk es muy abierto, ¿no? Porque nosotros somos una banda de punk que no estamos tratando quedar en un estilo muy cerrado, ¿no? Y siempre abierto, experimentando con lo que estamos haciendo. Pero hay cosas así, hasta pues cosas de mi país, hasta cosas de música folclórica de acá, de América Latina, que también inspira, hasta ritmos de la caribeñas, hasta música gitana, hasta lo que sea, ¿no? Y tampoco estamos haciendo una fusión así forzado, o sea, es realmente no ponemos a sentar y decir, hay que tocar una cumbia o algo así. Es como las letras o simplemente un riff que un día estoy tocando, o ese pana como tiene como una cosa de batería, o él escribió un riff en el bajo, o lo que sea, ¿no? Y yo creo que todos estos lugares y todas estas experiencias es lo que contribuyó, ¿no? Entonces sí, como obviamente de ser de Etiopía, pues yo escuché música que el persona típico no escuchaba, ¿no? También pues estar viviendo en Australia y estar en escenas underground, pues vi muchas bandas en vivo, participé en cosas. Estar aquí en DF también me inspira, ¿no? Y eso como lo que quería decir en esa entrevista, que nosotros somos una banda que profundamente creemos en una idea de colaborativa. Estamos siempre colaborando con otros artistas, pero también como el público que nos siguen. Si ahora solo son amigos, está bien, pero como que se sienten parte de nuestro pedo, ¿no? O sea, como no es nosotros allá arriba y ellos aquí abajo, así como esos son los músicos chingones, y no, es como tantos músicos han inspirado a nosotros, el punto es como que pues devolver, ¿no? Y ponernos parte de una comunidad, y por eso estamos en el Chanti, por eso hemos organizado tocadas donde invitamos diferentes personas de diferentes medios a tocar con nosotros. Por eso nuestro demo, que se llama Troublemakers Acústicos, como el arte del demo está hecho por un amigo, Frappa, que es un artista de collage muy, muy bueno. Siempre estamos buscando eso, ¿no? De conectar. Y yo creo que eso es lo que, lo personal, es lo, mi trayectoria de vida personal. Fue eso, una experiencia de conectando con personas de diferentes ondas y recibiendo amor, ¿no? Y colaboración. Y yo creo que como banda también lo que intentamos, ¿no? Oigan, pues, ¿qué les parece si vamos con otra rola? ¿Y cuál sería? Nowhere Street. Pero recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con... The Terrible Children. Y regresamos en un momento. Música Híbrida. Scenery has never changed. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio donde la nostalgia no cabe. Regresamos a Música Híbrida, muy contentos de tener a The Terrible Children. Y ahora, Fabián, ¿qué onda contigo? ¿Qué onda con todo este bagaje que tienes de música? ¿Cuándo aprendiste? Por lo que veo, eres muy joven, pero ¿qué onda? ¿Por qué se te empieza a dar toda esta onda de la música? ¿Y en cuántos proyectos has participado y todo ese rollo? ¿Cómo has vivido toda esta parte de la música y por qué la música? Pues principalmente fui como muy influenciado por mis hermanos, que en algún momento empezaron a tocar instrumentos y después como que los dejaron y me llamó mucho la atención. Empecé a tocar como desde muy pequeño, tenía como 7 años y empecé a tocar el piano. Pero cuando dije así como de, esta es la cosa que quiero hacer de mi vida, pues fue con una banda que tenía como, no sé, secundaria, algo así, que pues no sé, sentí esa cosa por dentro mientras tocaba, en la que pues no estaba ni pensando en nada, ni haciendo nada más que música y estando como adentro de eso, así como un trance en el que solamente estás como tocando algo y eso está sonando en un espacio físico y eso estás como viviéndolo y no importa nada más que eso, ¿no? Entonces, pues ahí me di cuenta que quería hacer eso y pues llevo estudiando un buen ratillo como ya más serio. Estuve en una escuela de iniciación artística. Aparte estaba como estudiando batería, empecé a aprender acordeón y pues básicamente es eso. Me di cuenta de que la música me ponía en un lugar donde pues no necesitaba nada de pues de todo lo que está ahorita en el mundo, ¿no? O sea, no necesitaba de sistemas, ni trabajar en un lugar, ni pensar en mi futuro por alguna cosa. Solo pues necesitaba tocar, estar en ese momento y pues estudiar para que pues pudiera manejar esa energía que tengo cuando toco, ¿no? Entonces me di cuenta de que pues era lo que quería hacer porque pues era pues la mejor opción que había encontrado. Pues, podía como llegar al punto al que yo quisiera como empujarlo, iba a ser como algo que yo estuviera creando todo el tiempo, entonces pues decidí dedicarme a la música. Oye, ¿y tu familia nunca puso restricciones a esto? Porque pues de alguna forma también hemos encontrado, ¿no?, que hay gente, hay familiares que se resisten a que los jóvenes se dediquen al 100% a la música. ¿Tú nunca tuviste esas broncas? Y sobre todo te digo porque sigues, o sea, eres muy joven. Sí, pues no, eso estuvo como bastante chido porque desde el principio como que me apoyaron. Me entré a esta escuela de música como por mi cuenta, así un maestro me dijo que estaba esta escuela y pues sí, me ayudaron como apoyando así desde el principio, así como comprándome un instrumento, pues pagándome la inscripción a esta escuela y pues ya ahorita pues todo me lo pago yo, pero desde el principio estuvieron como apoyándome y pues en todas las decisiones que he tomado, bastante chido por su parte ese apoyo. Y además también hay algo bien curioso, te dedicas a hacer otro oficio, digámosle así, porque así antes se les llamaba, ¿no?, estos trabajos como extra. ¿A qué es lo que te estás dedicando? Me gustaría que platicaras un poquito de lo que te gusta hacer aparte de música. Pues ahorita hago varias cosas. Ahorita estoy empezando un proyectito allí en Chanti, que es como un tipo comedor. Pues la idea es como cocinar allí en Chanti. Toda la comida que hacemos viene del friganeo, que es como recoger todo lo que sobra en la merced, así cosas que ya van a tirar y pues reutilizarlas y venderlas. Pues también toco con Beniam en la calle, así para sacar dinero. Yo toco el acordeón y él una tarola. Así andamos rolando así como por la calle sacando dinero y pues con este proyecto de Terrible Children, que pues también estamos esperando que sea rentable, porque también andamos últimamente rolando así. Hace poquito fuimos a Monterrey, antes de eso fuimos a Guadalajara, llegamos a Guadalajara como en puro raite. Yo llevaba mi batería cargando así en un carrito, así pinche batería de 10 kilos así en raite, y pues ya allá vendimos pues demos y pues conseguimos para comer y regresar. Y también en Monterrey, ahí sí pagamos camión, porque pues Monterrey es como súper, súper lejos. Así al principio dijimos como podría ser de raite, así, pero después lo vimos en el mapa y fue así, no mames. Ya pues también así llegamos a Monterrey, la gente estuvo como súper abierta a nuestra música, vendimos todos los demos y pues conseguimos dinero para regresar a casita. Oye, también me decían que sabías hacer pan, ¿qué onda con eso? Ah, pan, ajá. Pues sí, también es parte de la idea de la comida ahí en Chanti, porque como tienen un horno, como tienen un horno, pues está súper abierto a pues, hacer una comida, unas aguas, un pan y salir a vender todo lo que se pueda. Oigan, ¿sí se puede ser autogestivo? Sí, pues sí, totalmente. Yo creo que mucha banda de ahorita está esperando así como... pues no sé, así sentados en su casa esperando a que les traigan tocadas o que les tengan dinero para grabar un demo o así, pero pues la idea es pues empujar las cosas lo más que se pueda. Si tienes un micrófono, pues grabas con un micrófono tu canción y se la enseñas a la gente, pues buscas tus propias tocadas, pues en general yo creo que sí se puede ser autogestivo hasta cierto punto, ¿no? Porque pues si vives adentro de una ciudad, pues solamente tendría, bueno, solo podría ser 100% autogestivo si te vas a un monte de Oaxaca y te haces ermitaño, ¿no? Pero pues sí, en muchos puntos se pueden buscar alternativas y ser autogestivo. Fíjate, ahorita que hablaste acerca de utilizar un micrófono, justamente les vamos a decir que todo el material que están oyendo lo grabamos en el Shantiolín, que agradecemos mucho al espacio por brindarnos esta oportunidad. Y justamente con unos micrófonos, con una tecnología que bien es precaria, por llamarlo de alguna forma, y por eso es que si escuchan ciertos efectos, es porque no tuvimos otra opción. De buscar algunos otros instrumentos que nos dieran tal vez mezclar un poquito la sesión, pero bueno, estamos muy contentos de haber hecho esta sesión también en directo, que también aquí el grupo se aventó a hacerlo. Y pues bueno, pues me gustaría que presentaran la siguiente rola. ¿Y cuál sería? Pues esta canción se llama Women, que es decir mujeres, y tomado como en el espíritu de como yo le escribí la canción, es una canción que lo veo como un aporte feminista, pero no estoy tratando de hablar, es en inglés, pero no estoy tratando de hablar de una manera así ni dogmático ni panfletaria. Estoy hablando desde mi punto de vista, ¿no? Y no hay como un discurso coherente allá, solo son pensamientos, ¿no?, que salen. Pero sí, no quiero que se misconstruyan como una canción machista, ¿no? Porque eso es lo contrario, ¿no? Estoy cuestionando muchas cosas, ¿no? Y también diciendo lo que me gusta de las mujeres y también diciendo de cosas históricas. Hay mucha referencia, ¿no? Y pues, adelante. Pues recuerden, esto es Música Híbrida y estamos con The Terrible Children. Y regresamos en un momento. Música Híbrida. Behind the curtain, women. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pero regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a... The Terrible Children. Y pues lástima, es el último bloque, pero muy contentos de que hayan estado en esta sesión, de verdad que se los agradecemos mucho. Y pues ya digamos en temas más banales, hablemos de un poquito del disco. ¿Quién lo produjo? ¿Cuándo lo grabaron? ¿Cómo estuvo el trabajo de producción? Ya hablaron un poquito acerca del diseño, pero sí me gustaría que se extendieran un poquito más para ver qué onda con ese trabajo y en dónde también la gente lo puede localizar, dónde se los puede comprar. Pues empezamos a grabar el disco ya después de la primera tocada que hicimos como en este formato de acústicos, que como postdata, si en esa primera tocada detuvieron a Venia, estuvo en los separos así, y fue como un pedote sacarlo y pues ya a partir de eso empezamos como a planear grabar el disco y pues yo tenía una interfaz, un amigo tenía unos micrófonos, nosotros teníamos unos amps y pues ya empezamos a grabar con lo que tuviéramos, así paramos un colchón a la mitad del cuarto, conectamos todas nuestras cosas, empezamos a grabar y todo lo hicimos nosotros, así, pues con lo que tuviéramos, mezclamos, grabamos, masterizamos y quemamos los discos y los imprimimos también, ¿no? Pues iba a decir como, pero ya me ganaste el punto, pero todo lo que ves acá, por los que no están acá, pues es un cuarto medio desordenado que es como, nosotros lo llamamos el laboratorio, porque aquí se cocinan las ideas, ¿no? Entonces como, ya como sabes, hay ropa por aquí, hay su colchón, le pusimos el colchón en el medio de la sala, dividiendo, ¿no? Y así era como nuestro pared así de acústico para que la batería quedaba atrás y el amp de guitarra enfrente. Y eso realmente regresa a lo que preguntaste antes, ¿no? Autogestión. Y en la época de ahora, digital, okay, sí es más difícil tal vez ganar dinero en ese formato clásico de rock and roll, de que sabes, ¿no? De hacer, ganar tus no sé cuántos discos, vender tus discos, hacer la gira y bla, bla, bla. Pero nosotros no somos parte de eso realmente. Y estamos con la realidad de ahorita, que es una realidad digital. Pero a la vez no estamos perdiendo esta cosa de tener algo físico en las manos. Uh-huh. Y por eso hacemos un demo que en vez de solo hacer como un demo que quemamos en un CD, ponemos en un plástico y ya. No, que vamos a producir algo con amor que la gente lo ven y no lo van a tirar. ¿No? Porque es como, ahora de esos güeyes fueron a hacer la serigrafía y lo hicieron así artesanalmente, uno por pinche uno, ¿no? O sea, eso tarda un montón de tiempo, ¿no? O sea, que esos güeyes grabaron algo en casa, pero no es mamada, o sea, sí intentamos con lo que tuvimos sacar una buena grabación, ¿no? Y sí, tratamos de mezclarlo bien y hacer lo mejor que pudimos con lo que tenemos, ¿no? Porque no es una excusa para hacer las cosas mal hechas, es hacer las cosas bien hechas según lo que tenemos, ¿no? Los equipos que tenemos, ¿no? Y sí va a ser autogestionada. Este disco sí no, nos ayuda para poder viajar y llegar a los Monterreys, a los Oaxacas y a los Tijuanas, tenemos planeado también, o sea, llegar a los lugares. Hay Bandcamp, ¿no? Hay SoundCloud, hay PayPal, hay un montón de maneras, y que estamos como caminando esa línea entre ser muy hábil digitalmente, pero también tenemos ese demo, como dijo Fabián, tiene como cierto, o sea, tuvimos una idea de hacer un demo para no hacer un EP aún, no grabar así súper profesional, hasta que tenemos la banda, bajista, y ya como haber tocado mucho en vivo para entrar a un estudio con muy buen nivel. Pero pensamos, pues ya tenemos que hacer esto un poco más económico, porque mis cuerdas cuestan dinero, sus baquetas cuestan como $200, tenemos 3 amps que están rotas, o sea, todo cuesta dinero como músico, y todos le quieren la música gratis, ¿no? Y dentro de razón, nosotros damos gratis a muchas cosas, porque si queremos, nos importamos más llegar a la gente y tener un mensaje. Pero obviamente eso demo, Troublemakers Acústicos, y se llama así por dos razones. Troublemakers Acústicos porque el formato es acústico, y luego cuando tenemos bajista, vamos a llamarlo Troublemakers Eléctricos, muy original. Y Troublemakers es porque de esa tocada, cuando tocamos en la Casa Naranja en diciembre, y fue que es una copa en Tlalnepantla, y la tocada fue muy bien, fue nuestra primera tocada bajo ese formato, pero como por desgracia, pues a mí me detuvieron, porque la policía de repente llegaron a esa fiesta y empezaban a lanzar bombas lacrimógenas, empezaban a disparar a personas, o sea, fue una represión muy feo, y yo por mala suerte que estaba la persona más cerca, ¿no? Y me llevaron y ya vi cómo es un ministerio público de adentro, ¿no? Y ese no fue una mala cosa, de hecho fue una de las mejores cosas que me ha pasado en el último año, porque saliendo de eso nos dio mucho fuego creativo de ya de no dejar que este año nos pasa, ¿no? De que estamos esperando que haya un bajista o que todo está perfecto, ¿no? Salir, actuar, y ahí salió el nombre, que Troublemakers, que no sé cómo se traduzca eso exactamente, pero es como tener ese espíritu como de los niños terribles, digamos, y que ya pasa lo que pase, aquí estamos, aquí seguimos haciendo arte en un país como este donde pueden pasar cualquier cosa, pues seguimos, no vamos a detenernos por las cosas que pasan en el mundo, ¿no? No lo estamos ignorando, pero lo estamos como agarrando esa rabia y usándola algo productivo y positivo. Y así salió esto. Y esperamos que en futuro estamos trabajando un cómic. Estamos trabajando un montón de cosas, o sea, como más cosas. Por eso necesitamos otra persona, ¿no? Como más cosas de lo que dos personas pueden hacer. Y el arte, para explicarlo rápido, es como un hombre que se representa el troublemaker. Es un hombre parado con una tuba. Y la tuba como representa como su voz así en el mundo. Y hay varios rayos que salen de la tuba y abajo hay el vencido, ¿no? Que en la imagen como que hizo Frappa, es nuestro amigo artista, se parezca como unos cadáveres o algo así, ¿no? Pero eso no es lo importante, es solo esa idea, ¿no? De que de esa creatividad sale color, porque todo es en blanco, negro, menos estos rayos y los instrumentos, y con la portada diciendo Troublemakers acústicos. Y casi todas las canciones que toquemos en esta sesión, menos uno, que es la que vamos a poner ahorita, todos menos esta, están en el demo. Mejor o peor grabado, pues eso es para ustedes decidir. Pues recuerden, pues esto fue Música Híbrida. En realidad les agradezco mucho esta charla de presentarlos por primera vez aquí en el programa. Nosotros estamos muy contentos de conocer pues proyectos así como el de ustedes, emergentes, que están pues también en esta lucha de darse a conocer, ¿no? Y pues bueno, pues ¿con qué rola nos vamos a ir? Es Remake Remodel, de una banda que se llama Psycho Girls, que realmente es un cover de ¿qué banda? De Roxy Music. Pues recuerden, esto fue Música Híbrida. Estuvo con ustedes Orlando Canseco y nos vemos para la siguiente sesión. Hasta luego. Música Híbrida.